Negro, negro soy, orgulloso yo me siento de mi color. Negro, negro soy, orgulloso yo me siento de mi color. Negro decidido, un poco va a ser contigo, por eso yo te digo, yo quiero ser tu amigo. Somos desplazados, a mucho honor, tenemos su conciencia y también su valor. Por eso mi colonia es la mejor. Por eso mi colonia es la mejor. Tierra querida es el Chocó. Tierra natal es el Chocó. La rica en todo es el Chocó. Tierra querida es el Chocó. Tierra natal es el Chocó. La rica en todo es el Chocó. Quien los desplazó, ese no tiene madre. Quien los desplazó, ese no tiene madre. Afecta los derechos de la sociedad. Afecta los derechos de la sociedad. Tierra querida es el Chocó. Tierra natal es el Chocó. La rica en todo es el Chocó. Por eso mi hermano trabaja un poco más. Por eso mi hermano trabaja un poco más. Trabaja un poco más para poder triunfar. Trabaja un poco más para poder triunfar. El triunfo que queremos lo lograremos. El triunfo que queremos lo lograremos. Unidos como hermanos retornaremos. Unidos como hermanos retornaremos. A esa tierra querida, a esa tierra natal. A esa tierra querida, a esa tierra natal. La tierra que nuestros padres nos enseñaron a cuidar. La tierra que nuestros padres nos enseñaron a cuidar. Tierra querida es el Chocó. Tierra natal es el Chocó. La rica en todo es el Chocó. Tierra querida es el Chocó. Tierra natal es el Chocó. La rica en todo es el Chocó. Por eso mamacita mami mueve la colita. Por eso mamacita mami mueve la colita. Mueve la colita mami, mueve la colita. Mueve la colita que te queda apretadita. Mueve la colita mami, mueve la colita. Mueve la colita que te queda apretadita. Mueve la mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá mamá. Mueve la colita mami, mueve la colita. Mueve la colita que te queda apretadita. Mueve la colita mami, mueve la colita.